hay un sitio siempre abierto a una canción para hacer de otoño gris la primavera en un sueño que te eleva de los pies hasta la voz. ¿Quién te trajo a este rincón con tu quimera? Hay un sitio para hacernos un favor, compartiendo soledades que se acercan a poner sobre las cuerdas tu sentir y tu razón, con horteras, cantautores y poetas, alzar la voz como quien vive, quien respira, quien se arriesga, quien resucita en la punta de un poema o en melodía. Canción que vuela, alzar la voz. Hay quien te escucha, quien te siente, quien te espera en un garito donde brillan las estrellas que te encontraron por las aceras. Pues esto que nos acompaña esta tarde, esta música, es del autor que nos acompaña esta tarde, es nuestro cantante y compositor, o sea, cantautor, Juan Antonio Ordóñez, a quien le vamos a saludar ya. Juan Antonio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Armando? Pégate ahí bien al micro. Encantado de estar aquí en tu programa, en el que tanto he disfrutado en otras ocasiones. Muchas gracias, me alegro mucho de que hayas venido a presentar el nuevo disco que tienes. Para mí es un placer siempre que vengas y que venga. En general, me gusta mucho que vengan cantautores aquí al programa, ¿no? Porque aunque el programa no es específicamente de ello, sí que es un aspecto que trato con cierta frecuencia, porque para mí es un placer, es un lujo. Pues lo mismo digo. Y encima, además, has venido con guitarra. ¿Para qué queremos más, Juan Antonio? Bueno, es que un cantautor sin guitarra es... como un jardín sin flores. Es como una flor, ¿no?, sin primavera. Pues es un gustazo que hayas venido. Luego hablaremos un poco de a qué te dedicas tú, de cuál es tu actividad, ¿no? Que últimamente eres un cantautor, a pesar de que no eres un chavalín, eres un cantautor de la calle también, ¿no? Sí, sí, lo sí. Cual es una cosa que me parece maravillosa. Admiro mucho a los músicos callejeros, sinceramente. Yo tengo un amigo que siempre que veíamos en algún viaje por ahí, alguna cosa, ¿no?, a algún músico callejero, aprendí de él una costumbre, ¿sabes?, y es a darle dinero. Él tenía ese buen gusto, esa costumbre. Y si quieres, antes de que nos metamos con nada, ¿por qué no nos cuentas esto de cantar en la calle? Bueno, pues esto es que Fuenlabrada, yo vivo en Parla, y en un pueblo que está cerca de Parla, como sabéis que es Fuenlabrada, pues hubo una iniciativa que se llama Ciudad Viva, en la que hicieron una normativa para poder cantar en la calle, previo casting, vamos a llamarlo de esa manera. Había una selección. Sí, ¿no?, hacer una selección. Bueno, pues yo me enteré de una forma azarosa y dije, bueno, esto está al lado de casa. Yo ya había experimentado con cantar en Madrid, en la Plaza Oriente, años atrás. Me gustó mucho porque... tiene unas características muy, muy particulares el cantar en la calle. Ahí estás solo, ahí no te han ido a ver y ahí es la prueba de fuego, ¿no? Y a mí me gustan estos grandes retos. Es de valientes, ¿eh? Sí. Pero claro, luego cambió la cosa de cuando yo estuve cantando en Madrid, puesto que ahora no se puede amplificar, desde que está la señora Ayuso. Uh-huh. Y entonces, claro, ¿cómo te puedes a cantar en Madrid dentro con una guitarra voz a pelo? Es imposible. Y ahí en Fuenlabrada se podía amplificar dentro de unos decibelios. Dentro de un límite, ¿no? Lo razonable, lo que es... Cantar en la calle es buscar convivir con el barrio en donde estás cantando y aportar, ¿no? No hay que obligar a la gente que te escuche, hay que facilitar que te puedan escuchar el que quiera. Es un arte también, ¿eh? El aportar al público, mantener el público, ¿no? Bueno, yo me lo tomo... Yo soy una persona de ensayar mucho en casa, de estar siempre con un... Y entonces, bueno, pues cuando voy a la calle, pues voy a ensayar. Y canto lo... Uh-huh. Todos los proyectos que tengo, del disco, de esto, y pasan cosas muy bonitas, y después, obviamente, aunque parezca que no, pues económicamente pues también va sacando, también es otro, como decía mi abuela, otro apartadito más, pues bueno, pues todo... Durito a durito, ¿no? Todo durito a durito vamos consiguiendo. ¿Y esta... ¿cantas de tu repertorio o cantas de...? Canto de todo. Canto... Hay veces que canto muchas versiones, porque tengo dos proyectos, si quieres luego hablamos de ellos, sí. Uh-huh. que en los que hago versiones de Serrat, de Aute, de Víctor Manuel, de Pablo Milanés, de Silvio, en fin, pues todos estos cantautores que digamos son los que propiciaron que yo, un tío de 61 años, se dedicase a hacer canciones y cantarlas, hace ya la hijuela también. Y bueno, pues hago esas versiones, hago mucho repertorio mío también, y hay veces que a lo mejor una canción que escucho en la radio, aunque sea un poco... friki en principio, o que no sería, digamos, a nivel de registro, pues me gusta hacerla y la hago también. ¿Qué tal? Has dicho que la experiencia es buena, ¿no? Que sí, cuéntanos algo que te haya pasado, ¿no? Bueno, muchas cosas. Cosas muy bonitas de gente, de venir una niña pequeña y darme un beso, ¿no? De regalarte flores. Y también cosas graciosas, ¿no? Yo me acuerdo... que un día estaba cantando y, por ejemplo, se me acercó un hombre ahí un poco con su cerveza en la mano, de lado a lado, haciéndome... Estoy levantando el pulgar, uh-huh. signo de... Muy bien, tío, sí, muy uh-huh. bien, tal cual. Y se me puso al lado, ¿no? Y me uh-huh. dice... Muy bueno, eres muy bueno. Dice, voy a robar ahora, pero me voy a quedar un poco escuchándote. Y yo seguía cantando. Voy a robar, dice. Sí, sí, sí. Y yo le miraba de reojo y digo, no sé si le he entendido que me va a robar o... Pero yo seguí. Bueno, y el hombre luego se fue, robó, se le dio bien y entonces me echó 2 o 3 euros ahí y se me ha dado muy bien. Sí, joder, digo, pues nada, increíble, ¿eh? Cosas graciosas, ¿no? De estas que... Y bueno, en cuanto a tocar la fibra emocional de la gente, pues también mucho. No sé. ¿Cómo lo haces? No lo pretendo. Mira, cantar en la calle para mí es un acto de libertad, ¿vale? Entonces, hago lo que me apetece. Yo, como cualquier ser humano, pues hay días que estoy más dicharacheros, días que soy más introspectivo y soy yo mismo. Uh-huh. Y hay días que a lo mejor me piden una canción y me apetece y la hago, y otro día me la piden y no quiero hacerla y no... Uh-huh. Y no la hago con todo el cariño y con todo el respeto, se transmite, ¿no? Porque para mí es un acto de libertad el cantar, ¿no? Igual que sería... Estoy muy lejos. Vale. Igual que sería, yo qué sé, si yo, por ejemplo, hago un concierto y anuncio que voy a hacer mi disco... Alzar la voz, pues tengo que hacer alzar la voz, pero en la calle pues canto un poquito. Claro. Lo que quiero es un ámbito de libertad donde el que te echen en un momento dado dinero o no te echen, que yo no me puedo quejar, pero no es el motivo. Es lo de menos, ¿no? Claro, es lo de menos y desde luego no es... O sea, yo no voy a venderme por 1 euro ni por 2 euros, voy a ser yo mismo... Uh-huh. Estás ahí, ya está. Y estoy ahí. Claro, es una forma también de sentirte cantautor. Porque, claro, tú si te quedas en tu casa, no haces recitales, no haces conciertos, tal, no, Se te olvida, ¿no? Que eres un cantautor, ¿no? Bueno, yo la verdad es que tengo la fortuna de hacer bastantes conciertos y trabajar bastante. Lo que pasa que los conciertos hay veces que te pegas grandes patinazos. Donde puedes conseguir un poquito más, estamos hablando a nivel económico, ¿no? Es cantando en restauración. Y a mí la restauración, pues la hago, pero casi me satisface más cantar en la calle que en un... Te va la marcha un poco. Sí, porque por lo menos no tengo que renunciar a mi libertad. ¿Te ha pillado lluvia, tormentas? Bueno, vamos a ver, yo soy un señor mayor, si llueve me quedo en mi casa. Alguna vez he salido porque haya querido y me he atrevido. ¿Cómo se recibe esto? Fuenlabrada no es un sitio especialmente de referencia en lo cultural, ¿no? Sí. Bueno, hace muchas actividades, ahora, claro. La verdad, sí. Pero se recibe bien. Es bueno que esté el arte en la calle, que esté... vamos a llamarle cultura, porque... No, es lo que es, ¿no? Bueno, vamos a llamarle, pero es que hoy en día, con esto de la democratización de la cultura, se le llama cultura también a cualquier cosa, ¿no? Entonces, vamos a ver, yo quiero ser modesto, me lo tendrán que decir si lo que yo hago es cultura o no, porque bueno, a lo mejor no si lo me es, dejas, ¿no? Si te vale mi criterio, que a lo mejor tampoco es culto. Claro. Yo creo que sí, que lo que estás haciendo tú, lo que estamos haciendo aquí en Radio Utopía, por ejemplo, en este momento... escultura, ¿no? No sé si... Yo espero que sí, espero que sí. Escultura, vamos. Seguro. Pero no cualquiera, yo soy de los que opino que no cualquiera... Tú eres escritor, ¿no? Uh-huh. Pues no cualquiera que escribe un libro está haciendo... A veces, en vez de culturizar, lo que está haciendo es todo lo contrario, ¿sabes? Uh-huh. O sea, porque hoy en día es muy accesible, cualquiera puede... Ya, sí. Y entonces, bueno, pues... digamos que yo espero estar dentro de ese grupo y por lo menos trabajo y lucho mucho por ello, de que aporte algo que merezca la pena, ¿no? Uh-huh. Aportarlo. Uh-huh. Yo me acuerdo que yo tenía un compañero que decía, nosotros tenemos algo que dar, entonces es un poco, tenemos esa obligación de darlo, pero claro, uno piensa que tiene algo que dar y yo espero que sea así por cómo me... suceden las cosas y las críticas que normalmente tengo, pues yo creo que por ahí va la cosa, pero no soy yo, me sería muy petulante decir... Lo que decía Gloria Fuertes, de los artistas, se lo decía a gente que estaba empezando y tal, ¿no? Era que si no salías a leerlo o a cantarlo o a enseñarlo, no terminabas de ser un artista, ¿no? O sea, yo no estoy de acuerdo, no sé cómo lo ves tú, yo sí que creo que al final todo es un proceso comunicativo en el que hay un emisor y tiene que haber un receptor, ¿no? Yo creo que es la última fase, en mi caso, de una composición musical y supongo que en la literatura es lo mismo, es el lector, ¿no? O el público que te va a escuchar. Pero en cambio, fíjate, yo tengo experiencia porque yo he pasado dos etapas musicales, una de jovencito, antes de casarme, en las que yo intenté hacer mis pinitos e incluso los hice, pero luego tuve mis hijas, me casé y tuve que renunciar a la música o decidí renunciar a la música hasta que después con 48 años volví porque dije, esta es la mía, ahora voy a recuperarme. Me acuerdo de esa época, claro. Que fue cuando empezaste a venir aquí, además. Y fíjate que cuando yo empecé esa época, muchas canciones de repertorio que preparé venían de ese baúl desastre que fueron composiciones que yo compuse sin atisbo de público, sin intención de... Y en cambio, yo me sentía artista y me sentía desarrollado haciéndolo. Porque yo por lo menos soy de los que escribo por necesidad. Necesito hacerlo. Empecé muy joven, con 13, 14 años, a hacer canciones y a escribir y a cantar, y es algo intrínseco en mí. Uh-huh. Ahora nos vamos a meter con tu música y ya digo que has traído la guitarra y tal, pero a mí me gusta mucho la charla, ¿sabes? Uh-huh. Y a mí me interesa esto que dices de por necesidad, ¿no? Uh-huh. Y te pregunto si eres músico por necesidad o poeta o escritor de canciones por necesidad o las dos cosas. Ambas cosas. Mira, ahora, por ejemplo, mientras que te he estado esperando, que he venido con tiempo porque no quería llegar tarde, uh-huh. Estaba escuchando algunas canciones de Milo, que es un chaval joven cubano que está haciendo verdaderas maravillas. Y si no hubiese tenido este programa, hubiese cogido la guitarra. Porque ando con una canción ahí a medio terminada y la perspectiva de ver a un chaval joven que me gusta mucho, tengo que escucharle más y tal, pero que a ti sube un abanico de colores y de matices en este chaval terribles, pues, y he sentido, he dicho, qué pena que tengo el programa de la radio, pues, si no ahora mismo, que tengo la guitarra. Yo que estoy abierto aquí a que te marques una improvisación, que aquí nadie se va a asustar en no olvidar tu equipaje. No. Eso de que ensayar es de cobardes y que de todo es como... No, hay que las cosas... Una canción tiene ensayar su trabajo. Ensayar es de cobardes, se dice eso en el mundillo. Sí. Y una canción hay que trabajarla mucho, una canción... A mí, por lo menos, me cuesta trabajo, ¿sabes? Y no me gusta enseñarla cuando está en pañales. Incluso hay canciones que al final de todo el esfuerzo no las enseño. Me acuerdo que cuando una de las otras veces que viniste, yo titulé el programa algo así como Juan Antonio Ordóñez, cantautor y vitalista. No sé si te acuerdas de eso. Sí, sí. Pero vuelvo a tener la sensación de que... Bueno, voy a cambiar un poco el registro en ese sentido, sí. ¿No? Tengo la sensación de que tú vives en la música y vives escribiéndolo, ¿no? Claro, claro. O sea, es que una forma de ser en ti, ¿no? Es una forma de ser y además una forma... música, decía que el éxito... es volverse a levantar cada vez que te Mujica caes. Mujica el político. Sí, sí, sí. Uh-huh. Yo pienso que el éxito es el camino. A mí cuando me dicen, ay, ojalá se te dé muy bien y triunfes, y yo digo, ¿y para qué? No. Si yo me siento que he triunfado ya, estoy haciendo lo que quiero. Yo no necesito ir más a esas alturas del camino que venga nadie a estar mangoneándome. A mí me ha pasado también que vas a hacer un recital o algo y me he hecho muchos éxitos. No sé, pero... No sé, es que no me lo planteo, es decir, voy a hacer un concierto... No sabía que existía esa cosa. Para tener un éxito. Yo, por ejemplo, ahora estoy súper ilusionado de que el miércoles que viene voy a participar en mi pueblo, en Parla, y además se lo agradezco un montonazo al ayuntamiento, que han contado conmigo para la semana de... Bueno, semana, 10 días de memoria histórica, memoria democrática, y yo voy a hacer un concierto en el Teatro Jaime Salón, y estoy súper ilusionado, pero no por el éxito, no pensando, ay, a ver si... Estoy súper ilusionado por la motivación que tengo de cantar, porque, como decía un amigo mío, me canto encima. Porque va a haber una gente escuchándote. Sí, va a haber va a haber un acto en el que puedes cantar, ¿no? O sea, y dentro de un marco en el que me interesa mucho hacer algo para aportar, ¿no? Entiendo perfectamente. Para aportarlo. Yo se me ocurre que, como tú has dicho lo del miércoles, yo voy a decir tus redes sociales, ¿qué tal si, en plan promo, cantas una canción? Ahora. Pero de las que voy a hacer... De las que quieras. Porque ahí voy a hacer versiones, quitando, voy a hacer un par de canciones. Bueno, entonces pero si quieres empezar con alguna de las canciones de... Sí. De Alzar la Voz, que luego, venga, vamos a ir desgranando un poquito este disco, ¿no? Hablando de él, ¿no? Y yo, mientras tanto, voy a decir que tienes una panoplia aquí de redes sociales, que tienes Facebook, Instagram, que tienes TikTok, YouTube y Spotify, y en todas te llamas igual, Juan Antonio Ordóñez, ahí no hay pérdida, ¿no? A ver. Cantautor, ¿eres cantautor o no eres cantautor? A ver, que me aclare. Vamos a ver, este término cantautor hay que tener mucho cuidado, pero es un terreno fangoso, porque antaño cantautor era quien hacía una canción... Y era una canción que tenía, pues, un alma poética, un alma comprometida, un paralelismo con la persona que lo canta. Y yo soy de los que siempre he pensado, porque me crié así, lo mimé así, en que un cantautor, pues era eso. En mi época a nadie se le ocurría decir que Camilo VI era un cantautor, cuidado. Y esto lo dices y parece que estás diciendo que Camilo VI era malísimo, ¿no? Era un fuera de serie. Pero no hacía canción de autor. Para mí, un cantautor es el que hace canción de autor. Pero Hoy en día, cantautores, cualquiera que hace una canción y la canta, pues bueno, pues si se quiere usar esa definición, yo no tengo ningún problema. Si al final te va a definir lo que haces y ya está. Y sí, sí. Yo, bueno, es más, ahondando en el tema, que he participado en varias tertulias sobre tema, esto, ¿eh? Muy interesante. Yo he llegado que el error está en eso, es decir, soy cantautor o soy... Yo hago canción de autor. Y es más, no siempre. Porque si te pones a mirar a muchos cantautores, hay veces que dices, esto sería canción de autor y en cambio esto no. Bueno, es mira qué bien la diversidad y la riqueza que puede tener un artista, ¿no? Lo que es verdad, has dicho tú que tradicionalmente ha habido esa idea del compromiso, ¿no? Sí. Y tú has dicho que vas a cantar en unas jornadas de memoria histórica. Pero el compromiso no tiene por qué ser solo político, ¿no? O sea, puede ser, por ejemplo, un compromiso con la vida, con la... Bueno, y no sé. Para mí es el más importante. Porque el compromiso político, si es sincero, yo creo que nace de un compromiso con uno mismo, con la sociedad que te rodea. Con la gente. Y con la gente que te rodea, ¿no? Y el mundo, y la etapa, y el sitio que te ha tocado vivir. De hecho, al final, yo soy un anti un poco ideologías, en el sentido de que todo me parece un pret-à-porter. Uh-huh. Y el ser humano, yo creo que no es un pret-à-porter. El ser humano somos incluso contradictorios a veces, y además tenemos el derecho a serlo. Cada uno es un artesano de sí mismo, ¿no? Claro. Ahora, lo que pasa es que hay cosas que son de perogrullo. Matar. No se puede matar niños, no se puede acabar con un pueblo. Tienen todo el derecho a los familiares de la guerra a saber dónde están sus muertos, y a darles una sepultura, ¿no? Claro, es que tienen derecho a eso. Es una cosa que a mí me parece cristalina. No me parece una cosa política, me parece una cosa... Sí, de humana. Humana. Lo que pasa es que, claro, que hay que tener... Hoy en día es un poco complicado. Política porque... en el sentido de ciudadana, ¿no? O sea, que claro. A mí me gusta mucho la palabra social, ciudadano, social. ¿No? O sea, claro. De hecho, a los artistas, hay muchos artistas que se los han querido siempre como etiquetar en un sitio, y el artista realmente... O poetas, esto pasa mucho con los poetas en España, ¿eh? Sí. Poetas han dicho, es que este era de los míos. No, era de los míos. Probablemente eran liberales. Eran a mí me hace mucha gracia la mirada que hay sobre gente como Gabriel Celaya. Sí. Que todo el mundo, cuando habla de la poesía social, o Blas de Otero, ¿no? Sí. Blas de Otero, Gabriel Celaya. Sí, Blas de Otero. Bueno, perdona que te diga, pero es que Gabriel Celaya fue un enorme poeta amoroso. Claro. Por ejemplo, ¿no? Y ya, y como se quedó la cosa en que era un poeta social, pues ya la poesía amorosa de Celaya, pues nadie la mira, ¿no? No sé, yo, pena, por ejemplo, también el yo qué sé, Unamuno, ¿no? Unamuno es un personaje que al final los enterraron los de un bando y se lo quisieron apropiar, y probablemente Unamuno estaba por encima de todo, porque era un tío libre, y además le costó la vida serlo. Y era un tío que, joder, qué bonito es poder decir lo que uno piensa, porque lo malo de... Una de las pegas que veo yo al tema de posicionarte en un sitio ideológico es que muchas veces luego estás condicionado a que lo que dices esté aprobado por tu grupo, porque si no eres sospechoso sí, de no serlo. Y ya todo lo que digas a partir del momento que has claro. dicho yo soy de tal o soy de igual... Se filtra y dice, como es de tal, pues dice cuál, ¿no? Claro. Entonces, bueno, yo ya te digo, a mí me cuesta mucho, no encuentro un pret-à-porter que me defina al 100%, sinceramente. Bueno, yo creo que no, a mí me pasa también, ¿eh? Pero, y lo digo, ¿no? Y entonces por eso, pero hay gente que no lo dice, yo creo que lo pasa a todo el mundo, creo que le pasa a todo el mundo. Pero también, de alguna forma, también tienes que crear una osamenta, ¿no? Pero a mí me parece, ya te digo, eso me parecería una cosa de perogrullo, de pues eso, el no asesinar, el respetar la libertad, en que tú tienes derecho, Armando, a ser libre, y yo tengo derecho a serlo. Y tenemos que convivir. Mira, venía yo cantando pensando, acordándome de una canción que decía Víctor Manuel: cuando hablen de la patria, no me hablen del honor, no me cuenten batallas ni el bando en que luchó. Que aquí cabemos todos, o no cabe ni Dios. A mí una cosa, ya que por terminar el tema, que hemos sacado un tema, sí, que muchas veces más es más fácil ver, no tanto con lo que uno está a favor, sino de qué está en contra, ¿no? Es decir, yo estoy en contra del odio, estoy en contra de actuar guiados por el odio y por el desprecio y por el rechazo al diferente, por ejemplo, ¿no? Yo, por ejemplo, yo con eso me vale, ¿no? Este tipo de planteamientos, ¿no? No te propongo que hagamos aquí la República de X o el Soviet de no sé cuántos, ¿no? Sino que no, lo que tú has dicho, que no matemos a uno porque es de otro color, ¿no? Claro. O es de otro, no sé, de otra orientación sexual, o es de otra bandera o otra lengua, ¿no? Que esto es lo que algunos propugnan. Claro. Y que muchas veces lo que deberían hacer es, muchos dirigentes, es meterse en un cuarto de ellos, darse de leches y no meter al pueblo por medio. Ahí está. Porque el pueblo realmente, ¿qué queremos? Pues lo que quieres es amar, que te amen los tuyos, tus familias, tus hijos, tus amigos, tu ámbito, tu libertad, tu idiosincrasia. Cosas que me parecen, o sea, cada vez que un pueblo tenga que reivindicar una idiosincrasia, siempre me ha parecido una cosa de decir, pero qué burrada, es que es lógico. ¿Cómo, quién puede negar a voy a negarte tu idiosincrasia, o voy a negarte tu raza, o voy a es que no sé. Sí, ¿cómo voy a negarte respirar? Pues, ¿quieres? Sí, voy a empezar con una canción que se llama ¿Qué cosas tiene la vida?, que está en el disco. Esto está un poco desafinado, voy a afinarla con tu permiso. Tienes mi bendición para afinar aquí en Radio Utopía, siempre es bueno afinar. Y bueno, pues a mí nunca me ha gustado explicar las canciones, pero bueno, como ya estoy afinando, porque creo que las canciones son como los chistes. Yo siempre digo ese mismo ejemplo hablando de los poemas, ¿no? Como haya que explicarlo. Mal asunto. Además, yo lo digo con esas mismas palabras, tío. Pero vamos, puedo decir que a mí, al final, aunque yo me he hecho unos planes de vida, la vida al final me ha llevado en volandas. Vamos, a veces, no explicar, pero dar dos trazos, yo creo que le ayuda a la gente, porque una canción, un poema que nunca has escuchado, no siempre es tan fácil entenderlo a la primera vez. Nos pasa a todos, ¿no? Sí, correcto. Pero ya te digo, esta canción es eso, un poco el... que la vida al final es la que... Ya las afinó. ¿Qué cosas tiene la vida? De verdad hace mentiras. Sueño, te aterriza, a las faldas del planeta, rebuscando con pereza, mal herido. Cometa. Y aunque vague sin sentido, veleta de sur y norte, la vida por ti ya ha decidido lanzarte a vivir, improvisando el amor a cada paso, para seguir exprimiendo cada tiempo hasta el ocaso, lanzarte a vivir. cosas tiene la vida, su apariencia de certeza nos confunde y aterriza. En un bucle de rutina, hasta que un día presientes que un extraño te domina, que se apropia de tu espejo, tus amigos y tus versos, pero aún estás cantando a tiempo. Lanzarte a vivir improvisando el amor a cada paso, para seguir exprimiendo cada tiempo hasta el ocaso. Lanzarte a vivir. ¿Qué cosas tiene la vida? ¿Qué cosas? Pues muchísimas gracias por esta interpretación. Antes estuve hablando con mi madre antes de venir aquí, y me decía que sería una tarde radiante, ¿no? Decía un poco de broma con la cosa de la radio, ¿no? Y creo que ahora ha empezado a hacerlo, ¿no? Más. Bueno, yo ya te dije antes, yo me canto encima. Yo empiezo a coger una guitarra y... Sí. Bueno, yo te confieso que me ha conmovido esta canción, ¿no? O sea, que estoy ahora mismo emocionado porque hay una frase o dos en este tema, que es lo de lanzarte a vivir, ¿no? Lanzarte a vivir y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Y luego eso de apariencia de certeza. Eso es lo que me ha hecho pensar, sí, en gente y en cosas, ¿no? Y me ha hecho pensar en la humildad que necesitamos para el buen vivir. Para pues el buen sí, vivir, ciertamente. ¿No? Vale. Fíjate, de esta certeza que yo hablo, a mí me encantaba leer a Hermann Hesse, precisamente porque definía muy bien esta falsa seguridad, ¿no?, que tenemos en nuestro entorno, en nuestra... A lo mejor estás más cómodo si te quitas la guitarra, como tú veas, ¿eh? No, bueno, así estoy bien. Perfecto. Y es un poco eso que necesitamos, es como un axioma de vida, es el decir, necesitas basarte en algo, en tener una seguridad, aunque todo sea inseguro, todo sea transitorio, todo puede irse al garete de un día para otro en 5 minutos y no lo podamos prever ni lo podamos manejar, necesitamos tener una certeza modo de axioma para poder pero vivir. Vamos, que los que ya hemos vivido un poco sabemos que lo único seguro es que todo es inseguro. Sí, decía el poeta, no me acuerdo cómo se llamaba, en la vida todo es ir, se sabe dónde se nace, pero no dónde se va a morir, ¿no? Efectivamente. Y el mundo en el que nacemos nada tiene que ver con el mundo en el que morimos, ¿no? Con carácter general, ¿no? Estaba yo antes pensando, cuando hablabas de la calle, ¿no? Me estaba acordando de una anécdota que yo la he contado muchas veces y era una anécdota que contaba el poeta José Agustín Goytisolo, ¿no? Y es que, ¿sabes que se musicalizaron varios de sus poemas? Por ejemplo, Palabras para Julia, ¿no? Por Paco Ibáñez, y entonces un día estaba allí en el taller con los señores del taller tal, y uno empieza a cantar Palabras para Julia, y entonces va este, se hace el tonto, digamos, y le dice, ¿y eso que cantas qué es? Y tal, y dice, ah, eso es muy antiguo, ya lo cantaba mi abuela, ¿no? Qué cosa imposible, porque la había compuesto, sí, claro, a la que puede que puede tener un escritor, un artista, ¿no? Que se convierta en acervo popular, ¿no? Y que, entonces, me preguntaba yo si alguien habrá cogido alguna canción tuya y la cantará en su casa o con sus niños o sí, con su... Pues eso es el mayor éxito, cuando la gente grande, la gente que ha conseguido muchas veces eso y lo sigue consiguiendo, hablo de gente pues como los que yo versiono, como uh-huh. Serrat, como... Pues dicen que, claro, que cuando una canción deja de ser tuya es lo más maravilloso. A mí me han pasado cosas, me han pasado porque me han versionado incluso en Uruguay, me han cantado alguna canción mía y la verdad es que eso te parece maravilloso, te parece... Eres incapaz de ponerte a pensar, ay, me gusta más el arreglo, esto, lo otro... No, sí, ¿qué más da? ¿Qué más da? Si eso... cuando tú una canción deja de ser tuya... Me ha pasado, perdona que te he cortado, Juan Antonio, que han musicalizado algún poema mío, ¿no? Sí. Eso es, pero me ha pasado otra cosa, que es que han musicado dos veces el mismo poema, ¿no? Y bueno, pues uno tendrá sus gustos y sus preferencias, pero los dos son maravillosos, ¿eh? O sea, eso sí que es... Pues es como si, yo qué sé, como si alguien coge una canción tuya, claro, y claro, la convierte en una novela, ¿no? Es así. O en una obra de teatro. Ciertamente. Pues no tiene nada que ver, pero es todo, lo mismo, ¿no? Y eso es... Cuando ves que llegas de alguna forma y lo hacen suyo. De hecho, además tenemos la obligación de hacer nuestras las cosas. Yo siempre he pensado que cualquier canción, cualquier poema, cualquier expresión artística, lo que hace es abrir una puerta. Uh-huh. Abrir una puerta a cada uno muy personal, en la que ahí ya no hay palabras, no hay pensamientos, no hay... O sea, es como categorías, muy personal, ¿no? Es un lenguaje, y simplemente abrir esa puerta. Cuando consigues con una canción abrir una puerta, que a cada uno le va a significar lo suyo, porque las canciones, en mi caso, que es lo que yo hago, son como los olores, son como los sabores. Tú puedes probar mañana un pincho en un bar y que te acuerdes y te transporte a cuando tenías 12 años y a lo que te hacía tu abuela. Antes has mencionado aquí, bueno, voy a mencionar aquí una lista de la gente que tú también en tu otro proyecto versionas, ¿no? Como es Serrat, José Luis, sí, Perales, Víctor Manuel, ¿no? Aute, Pablo Milanés, Silvio, ¿no? Silvio Rodríguez, sí. Humet, Sabina, tal, etcétera. Esto, supongo que estos son tus referentes, básicamente. Claro, son los referentes. Además, mira, yo tengo dos proyectos, dos espectáculos que hago, que uno que se llama Gracias, Emmanuel, que son versiones de Serrat, obviamente, y después otro que se llama Una generación irrepetible. Para mí, bajo mi perspectiva, la generación que vino después, también el ámbito era distinto ya también. Eso también hay que reconocerlo, eso es muy importante. Pero bueno, el caso es que fuera como fuere, lo que es verdad es que esa generación no ha sido superada. O sea, no hay una versión, ni siquiera cualquiera, yo no quiero nombrar a nadie para no molestar a nadie, pero yo qué sé, el Mediterráneo de Serrat está por encima de... Pero yo creo que es un poco lo que has dicho, el que da primero da dos veces, ¿eh? Es decir, tú... Por ejemplo, si hubieses sido de la edad de ellos, a lo mejor no estarías aquí, estarías en la SER, ¿no? O sea, sí. ¿No? O llenando estadios. Y si, ¿no?, tuviese ruedas, ¿sabes?, pues en vez de ser tal... Claro. Pero... O por ejemplo, no sé, pero yo estoy pensando en nombres que vinieron un poco después, como fue Javier Álvarez, ¿no? Claro. O como es Ismael Serrano, ¿no? O gente buenísima que ha venido después, pero maravillosos, que no han llegado al conocimiento del gran público, pero no por su calidad inferior, ¿no? Sino porque no, tampoco era el momentazo, ¿no? Verás, no sé. También te digo una cosa. Creo que el ámbito juega mucho porque la generación de estos cantautores era una generación en que se escribían unas letras muy, muy sociales. Ya. Hombre, era un momento, claro, era una sociedad necesitada, no era lo mejor, de palabras y de mensajes. Esto, ¿no?, es generalizar, que siempre es malo, sí, ¿no? Sí, sí. Pero si es verdad, bueno, no que no generalices mejor... diciendo eso, ¿no? ¿Qué? No generalices diciendo lo de generalizar, que siempre es malo. Pero bueno, el ámbito probablemente jugó mucho. Pero también ejemplos podemos poner de todos, porque yo hay cosas que me conmueven de las que se han hecho actualmente. hay otras que no. Lo que es verdad es que antaño escuchabas tocar a Silvio Rodríguez y era una maravilla, ¿no? Decías, ¡ah, oh, cómo toca la guitarra, qué canciones, qué letras! Y es un fabuloso, ¿no? Luego vinieron muchos cantautores que tocaban incluso mejor la guitarra, pero se olvidaron la melodía, se olvidaron de la canción. Una gran parte de ellos, no todos. También tú tenías 20 años. Claro, yo también tenía 20 años. Es decir, la mirada, o sea, quiero decir, la mirada que se tiene en una época de la vida no es la que se tiene en otra época de la vida. O sea, que no, en realidad nunca sabremos. Nunca lo sabremos. Del todo exactamente por qué esto, ¿no? Porque yo, escuchando, por ejemplo, a Milo, digo, jolín, si yo lo hubiese escuchado a este chico cuando yo tenía 20 años. Que no lo sé, que lo digo ahora porque estoy un poco emocionado porque lo he descubierto. A lo mejor luego lo normalizo y a lo mejor, pero porque no lo he escuchado tanto. Pero vamos, hay una canción que se llama El Niño, que es una puta maravilla. Se pueden decir palabras otra vez, ¿no? Infantil y tal, pero sí. Una puta maravilla, ¿sabes? Tienes varios discos publicados, Juan Antonio. Sí. Por avanzar, ¿no? Sí, sí. Y yo te voy a ir mencionando. Tienes cinco discos, perdón. Te voy a decir el título y tú me dices por qué lo llamaste así, porque seguramente de esa forma nos enteramos de un poquito de... Y ya hemos hablado aquí también y nos remitimos a los programas que hicimos en su día, ¿no? Que están todos colgados en iVoox o en Archive, ¿no? .org, como es Mi Mundo al Revés, ¿no? Que ese es el primero, ese fue anterior, yo creo, a que nos conociéramos, me parece. Pues Mi Mundo al Revés, es un disco probablemente el que... más sabor he recibido de él, porque esa es una... ¿Más que has recibido, perdona? Sí. ¿Qué más? Amor he recibido con él, porque eso fue una iniciativa de mi compañero y amigo Javi Serrano, que es un cantautor afincado en Barcelona, que estuvo aquí, hicimos muchísima amistad y estuvo aquí sobre el 2013-2014, compartimos muchísimo y fue el que me facilitó y dijo, tú tienes que hacer, era un EP... Y todo me lo facilitó Javi, yo no tenía ni medios ni tal, y me hizo un disco artesano con tanto amor. Muy bien. Con tanto amor. Muy bien. Disfrutó tanto, recibí tanto amor, que fue para mí maravilloso. Qué buen debut, ¿no? Pintaré en 2016, este anterior era del 14, ¿no? Pintaré es del 2016 y es probablemente... Es el disco en el que más pistas he usado hasta ahora y me ayudaron muchísimo mis amigos de la Toldería, en concreto Ramsés Villabona y Takun Lazarte. Participaron también Rodrigo Gómez Pastor, Alista Andrea, Manu Clavijo, en fin, un bajista de barcelonés, Sousa creo que se llama. En fin, tuve muchas participaciones. Y, joder, es un abanico de canciones que quiero mucho. Fue una transformación personal y le debo mucho a la canción de Pintaré. Para mí es una canción que me define mucho, que me pide mucho, que me ha dado muchas alegrías. Qué bien. Y, vale. Solo Juan, en 2018. Pues Solo Juan es un disco artesano en el que, yo tuve un problema que me impedía tocar la guitarra, me frustraba muchísimo, y entonces gracias a Juan Fernández Fernández, que es otro compañero cantautor, un guitarrista maravilloso, un musicazo, pues me ayudó a hacer este disco con su guitarra. Aproveché para grabar la mayor parte de las canciones de Un Baúl Desastre, de cuando yo tenía los 20 años, 20 y poco. Y me parece un disco con una gran verdad. Me parece que es como una reducción en cocina, lo que se llamaría una reducción. Guitarra y una sola voz. Nada más. Era la... Nada de pistas. Nada, nada, nada. Y ahí comprobar el peso de la canción, el peso de la interpretación, el peso de la melodía y todo. Y ahí está el disco. Yo... En 2020 publicas singles. Bueno, realmente ese disco es un disco trampa, porque yo a partir de ahí siempre he sido muy inmediato, porque soy una persona que improvisa un poco, que me gustan las cosas rápidas. Entonces sufro mucho con el proceso de un disco. Y entonces, como yo tengo mi estudio, pues yo quería hacer singles, publicar un single, y lo hice, publiqué varios, pero luego para ir a los conciertos, pues hice una portada que se llama Single, donde incluí todos estos singles. ¿Cómo se llama tu estudio? Lo que quiero. Me acuerdo perfectamente de eso. Lo que quiero, ¿no? Lo que, por la Has canción, lo hecho que quiero. un sueño realidad, digamos, ¿no? Con Sí. esto de tener discos, de tener una vida de cantautor, ¿no? Y bueno, y ahora estamos presentando Alzar la voz, que me gustaría, que ya han pasado 5 años desde el anterior, ¿no? Sí. Que nos cuentes un poco, también, y una pandemia, ¿eh? Y una Sí. pandemia, ¿eh? Que nos cuentes un poquito, ¿por qué lo llamas así, este disco? Bueno, Alzar la voz lo llamo como mi mundo al revés, por una canción que se llama así. Alzar la voz es una canción que de alguna forma define un poco La que este, sonó al principio, ¿no? sí, este, este Madrid, por, bueno, también en otras ciudades, pero que ha sido la pionera de los micros abiertos, y los micros abiertos le debemos mucho hoy en día a los cantautores, porque ahí nos conocemos, ahí compartimos. Ayer, de hecho, estuve en un homenaje al cumple de Silvio en Hipócritas, Bar Teatro, sitio maravilloso que hay que visitar, ahí al lado de la Plaza de la Paja. Y eso no solamente es ir a cantar una canción, es ir a abrazar a muchos compañeros, es ir a disfrutar este camino y a Una reunirnos. cosa que te caracteriza es tu afición por la colaboración y tu gusto, vamos, tu esencia amistosa, ¿no? Que vas no a cantar, que también, sino a abrazar, que has hablado cuando has mencionado tus discos, no de tus discos, sino de quienes colaboraron. No hablo ya de Juan, que sí, que no me acuerdo su apellido, pero de los otros discos ya has mencionado varios nombres y tal, y es algo que te honra también, ¿no? El hecho de que no te olvides de las personas que te han ayudado, ¿no? Y a mí eso me parece que es muy muy importante, ¿no? No Y olvidarse creo que te caracteriza, digo, ¿no? y agradecerlo. Además, yo siempre he entendido que, ¿cómo decirlo? El exceso de vanidad es un mal compañero de viaje. Y además, te suele dar el puñetazo en la cara, en los morros, ¿eh? Yo no soy una persona insegura, lo confieso. Y, soy una persona sé lo que hago, sé lo que soy. Y nadie me tiene que admirar, pero yo tampoco me siento. O sea, nadie No te sientes de menos, ¿no? O sea, claro, yo no me siento de menos con nadie. No, nunca me ha pasado. Entonces, porque creo que además es la singularidad de cada uno, ¿no? Yo que muchas veces te dicen, cantas mucho por Serrat y tal. Y es verdad, yo soy de la escuela de Serrat. Pero cada vez que te dicen eso, yo pienso, yo estoy condenado a ser yo mismo, quiera o no quiera. De hecho, cuando me dicen, ¿te pareces a Serrat? Digo, no, a Juanito Valderrama. Bueno, es que Serrat ha creado una escuela, ¿no? O sea, Para mí Ismael sí. Serrano es muy serratiano, ¿no? Por ejemplo. O Pero sea. si esto siempre ha pasado. Si alguien canta como Luis Miguel, no pasa nada. Es políticamente correcto o como el Cigala. Pero si cantas como Edith Piaf, o cantas como Aznavour, o cantas como Serrat, es como un poco un pecadillo. Pero bueno, esto es una tontería. Porque para mí el reto es que me digan de las canciones. ¡Ay, cómo me ha gustado esta! Y ta, ta. Esa es la historia. Porque la voz es un mero vehículo. No es. Y tampoco. El cantar es tener ni la mejor voz, ni el llegar más alto, ni el. Ni, es como el amor, Claro, ¿no? no, o sea, no, claro. O no, O sea, eso es no quien grita más tiene la Javier razón. Krahe no era tenía una gran voz Claro, ni pero nada, pero o sea, eran unas historias alucinantes, ¿no? Entonces. un gran, no Claro. sé qué decir. No sé si decir un gran poeta, un gran cantante, un gran filósofo, un gran tipo, ¿no? Claro. Bueno, era un poquito de todo. Era. Y un gran satírico también, ¿eh? Sí. Era un tío con una creatividad bárbara y con una sátira tremenda, con muchos dejes de humor, pero siempre con una lectura detrás y un mundo Una maravilloso. inteligencia Muy brutal, inteligente, ¿eh? muy Sí. inteligente, muy inteligente. Oye, pues Juan Antonio, ¿quieres cantar? Venga, vamos Venga. con ello. ¿Qué canto? Pues la que tú quieras. Voy a cantaros una canción que se llama Ramos Carrión, que está en este disco. Había un árbitro, ¿no? Aunque yo creo que se refiere a una calle. Bueno, esto, vamos ¿no? a ver. Ramos Carrión era un tío que hacía... me sale ópera, pero no. Es zarzuela. Pero es una calle de lo que habla la canción, ¿no? Una calle de Madrid, el barrio de Prosperidad, donde yo nací. Y siempre cuento que esta canción hay que verla desde la perspectiva que yo la vi, porque la gente piensa que si el Big Bang, que si el tal, pero es mentira. El mundo empezó en 1964, cuando yo nací. Fue en Ramos Carrión, y este mundo, queráis o no queráis, porque todo el mundo que yo veo, todo mi ámbito es algo creado por mí. Es una calle de Prosperidad, que ya te digo que yo también soy de Prosperidad, al sur de López de Hoyos, ¿me equivoco? ¿Eh? Al sur de López sí, de Hoyos. Sí, yo a la altura del 170, claro, Ramos Carrión. Yo es que soy de la parte de arriba de la calle. Por la parte de Pantoja y Maldonado zona, y todo esa aquello. Zona, esa zona, sí. Bueno, entonces siempre cuento un poco, es un poco la perspectiva de esta canción, que el mundo acabará cuando yo me muera, dejaréis todo el mundo de existir y se habrá acabado el cuento. Todo ocurrió en el 64, la creación del mundo en un cuarto piso y la emoción del primer canto. Todo empezó allá el milagro. El Big Bang estalló en Ramos Carrión y allí estaba yo para entender que murió mi niñez en un salto sin red, que sería la vida. Y fui a parar a Ramos Carrión junto a un callejón del Portal 6. Siempre recordaré aquel olor a carpintería. Luego un parque, un balón, un huerto cercado, bancos de piedra y Varona tocando a Sabina. 1500 aparcado en la esquina, un tendedero y mi vecina. Brotó el amor en Ramos Carrión y allí estaba yo sin entender que murió mi niñez en un salto sin red, que sería la vida. Y fui a parar a Ramos Carrión a tejerme la piel de juventud, de fuerza y virtud, de la salud y crecer cada día. La calle cambió, era soñada en el tiempo. Aguado cerró su ultramarinos que abría destiempo, y ahí quedó anacrónico muerto, un callejón maloliente y muriendo. Y dije adiós a Ramos Carrión cuando me casé, mas pude entender que no podría volver ninguna vez a la raíz de la vida. Mas quedó en mí Ramos Carrión y en cada rincón un poco de mí. Suelo acudir poco por allí, pero eso ya lo escribí. El Vipán estalló en Ramos Carrión y allí estuve yo para entender que, que murió mi niñez en un salto sin red, que sería la vida. Bravo también está. Bueno, me he puesto la letra muy pequeña, ¿no? Te has puesto la letra que tiene casi el libretillo este, ¿no? Muy pequeñita. Sí. Que esto sin gafas yo por lo menos casi no lo veo. Pero háblanos un poco, si quieres, de cómo está hecho. Vamos a ver, la parte portada, física, digamos. La portada la ha hecho mi hija. Mi hija, la segunda. ¿Tienes dos hijas? Tengo tres. Tengo tres hijas. Y la portada la hizo Alicia. Mi hija Alicia. Además hay una canción dedicada a ella ahí que se llama Al emprender viaje, que la hice ya hace mucho tiempo. Tenía la necesidad en aquel momento como padre de sentir que estaba preocupándome y trabajando por mi prole. Y aunque mi hija es mucho más inteligente que yo, pues la dejé ahí un montón de cosas que no le hacía falta en absoluto. Pero ahí queda la del emprender viaje para sentirme yo un padre realizado y un padre que por lo menos intentaba hacer los deberes. Uh-huh. ¿Esto lo has grabado en tu propio estudio? Sí, sí, lo he grabado en mi estudio con, bueno, este disco... Estudio casero, entiendo, ¿no? Sí, sí. Este disco lo propicia unos conciertos que doy durante el 23 con Jessica Menéndez, que es una pianista cubana maravillosa, maravillosa, que tiene un don en los dedos, un gusto musical terrible. Y bueno, pues quise cerrar ese ciclo con los conciertos con Jessica, haciendo un disco que fuese testimonio de eso, en el que aproveché para coger canciones que quería grabar y que son de esa época y de otras, ¿no? ¿Esto lo vendes en, básicamente, en los conciertos? Lo ¿no? vendo yo en los conciertos. Luego está en Amazon, están en Spotify, están en YouTube, están... Cuando tú escribes las canciones, ¿les pides opinión a tus hijas o a tu familia? O, bueno, esto yo lo hago y ya, si les gusta bien y si no les gusta también, ¿no? Bueno, al final siempre lo escuchan y la opinión te la dan. O sea, porque en mi casa hay la libertad de cada uno decir lo que piensa. Y además, yo que vivo en concreto con mi hija Alicia y mi mujer, ambas son personas que te dicen lo que piensan sin ningún miramiento. Y me encanta. Hay veces que estoy de acuerdo, hay veces que no estoy de acuerdo. Obviamente, al final, tiene uno que decidir, porque siempre estás un poco en la duda, ¿no? Todo componer sí, eso. Es como un poema, tú lo podrías estar retocando un poema años. Llega un momento que tienes que poner y sí, finalizo realmente, esto lo decía muy bien un poeta, dijo que los poemas no se terminan, claro, se abandonan, ¿no? Por eso, entonces claro, llega un momento que tienes que decidir el decir, bueno, pero sí, tengo mucho en cuenta sus opiniones, pero como tengo todas las opiniones, pero cuando las opiniones redundan en que yo estoy de acuerdo, entonces sí propicia un cambio. Cuando me dan una opinión y no estoy de acuerdo, pues yo acepto la opinión y además me encanta. Pero si no estoy de acuerdo, yo sería un pelele. Entonces, es decir, sería una marioneta de lo que opina el personal. Pero entonces, dime una cosa, esto casi te lo pido con la máxima sinceridad, ¿no? Cuando tú escribes las canciones, ¿piensas en la gente que las va a escuchar o tú la haces? Ahora es inevitable porque si las voy a cantar en público, pienso que lo va, pero simplemente pienso que, o sea, que la va a escuchar alguien, pero no voy a hacer una canción para que te guste a ti. Voy a hacer una canción que me tiene que gustar a mí. O sea, es que las cosas funcionan desde la sinceridad, desde la autenticidad, desde la verdad, por lo menos mi manera de ver, y sobre todo esto que yo hago. Yo no estoy haciendo la canción del verano de Georgie Dan. Claro, pero si tú tienes, no sé, por decir algo, 150 canciones hechas, cuando tú te planteas un concierto, y eliges 15, eliges las que sean, 20, las que sean, ahí sí seleccionas, pienso yo, ¿eh? Yo por lo menos hablo de mi experiencia, como en los recitales sí. de poesía y tal, de aquella que puede sonar, ¿no? Que puede ser... Claro, la poesía es diferente que la canción, ¿no? Pero que hay... ¿Sabes? Vamos que a ver, si vas a hacer un concierto... Que... en la cama, tú solito, y otros claro. que pueden decir, ¿no? Vas a hacer un concierto, por ejemplo, pues como el de este miércoles, en un ámbito de la memoria histórica, pues obviamente intentas que tengan canciones, que sean canciones que tengan que ver con la memoria histórica. Pero yo el filtro ya lo tengo hecho en cuanto a que cualquier canción que tengo en repertorio la puedo cantar. La puedes cantar. ¿Por qué? Porque yo tengo muchísimas canciones, como, no sé, 600, 700. Yo tengo un repertorio ¿tanto? Ahora mismo... ¿Te acuerdas de...? No me acuerdo de muchas. Y además, gracias a... Menos mal que algunas se me ha olvidado. Pero... Porque, claro, dentro de esas canciones hay canciones, primero, que dices, esto no lo quiero tocar porque es muy personal y no me da la gana desnudarme tanto. Cosa a la cual no me suele ocurrir, la verdad, que yo en ese sentido soy bastante impúdico. O sea, pero puede haber una canción que sea un poco escabrosa, un poco incómoda y que no, y que además al personal no le importa, ni no se sí, van a sentir. Que se haya pasado la época de claro. eso, ¿no? Exactamente, porque aunque sean canciones personales, yo que sé, esta canción de Ramos Carrión, mucha gente después de un concierto me ha venido y me ha dicho, pues es que mi calle era tal, porque me acuerdo, yo, ¿verdad? Y tu padre tenía un 1500, pues es que el mío tenía un 5000, es que, porque todo el mundo tiene su Ramos Carrión. Claro. Entonces, puede tener un sentido, pero entonces ya te digo, sobre el grosso, todas las canciones que he hecho, yo tengo un repertorio X canciones, que lo llamo así, tengo una carpeta que pone el repertorio, que además te puedo decir ahora mismo, bueno, es que aquí no está numerado, pero creo que son unas 100 canciones, 110. Las que cantas así. Habitualmente. Entonces, esas, digamos, pues son bastantes, ¿eh? Claro. Tenemos, ¿eh? ¿Qué ocurre? Que tienes que decidir lo que quieres hacer, lo que quieres cantar y después ensayar. Y supongo que también te gustará cantar canciones que no sean siempre las mismas, ¿no? A mí por lo menos sí que es algo. Sí, que... pero hay canciones que te piden. O sea, mira, lo que quiero, pintaré. Hay canciones que tienes que hacer porque siempre te las pide alguien. Te pide esta, te pide... Entonces, han venido... No estás en la calle diciendo... estoy. Viene gente que tienes que de pereza cantar, pintaré. Y yo supongo que Víctor Manuel habrá acabado del abuelo a veces hasta el mismísimo. Claro. Pero llega un momento que si alguien me sigue y me ha comprado un disco y se ha interesado por mi trabajo porque le gusta Pintaré, que a mí también me gusta, claro, pues yo defiendo mi... Claro. Me creo mi historia, si no me la creo, mala historia. Esto, lo de la maza, ¿no? De Silvio Rodríguez, de lo que retrata. Pero sí, pero es verdad que siempre cantar las mismas, pues llega un momento que dices, ay, me gustaría cantar esta, sabes que hay ciertas canciones que muchas veces tienes que cantar. Lo bueno de cantar en la calle es que ahí sí puedo cantar... Lo que te dé la gana, me has dicho antes que cantas las canciones de la radio incluso, ¿no? Claro. Aquí, y hay que ensayar. Fíjate la de Ramos Carrión, como se nota que es una canción que no... Bueno, este disco tiene muy poco tiempo, también será posiblemente que la has cantado muy poco, ¿no? No, pero la canté bastante, es una canción que tendría que salir perfecta, pero, claro, somos humanos y aquí tampoco... estuvo una vez un amigo, que seguro que conoces, que es Ángel Petisme, ¿ah? ¿Te acuerdas? Sí. De Ángel Petisme, que es aragonés, como sabes, entonces estaba cantando tal y se le olvida la letra, ¿no? Y yo le digo, no te preocupes, si tiramos para adelante y hacemos... ¿no? ¿Vas a provocar a un aragonés? Y hasta que no se acordó, no paró el tío. O sea que lo voy a hacer letra, vamos. No, yo llevo bastante... Mira, no me perdono no haber trabajado algo, ¿sabes? Ajá. Pero un artista, un cantante, y ahí ya me meto en todos los cantantes, sea lírico, sea pop, sea rock, sea canción de autor, sea lo que sea, te juegas en 3-4 minutos... el poder de equivocar. Y cualquiera se equivoca. Los más grandes se han equivocado, con toda la naturalidad. Yo lo he visto, ¿eh? Yo he visto claro, el concierto de Paco Ibáñez, claro, olvidaste la letra. Equivocarse, pues no pasa Ronaldo, nada. Olvidaste la letra, Ronaldo. Y no pasa, y yo por eso no sufro en absoluto. O sea, es como si alguien un día dice, pues yo qué sé, uno se asea todos los días y te perfumas. Pero si en un momento dado has sudado mucho y te huele el sobaco, es que soy un ser humano, ¿me entiendes? Y sudo, claro. Que, entonces, pues a mí, soy un ser humano y me puedo equivocar. Te confieso que a mí me parece una proeza saberse las canciones de memoria. A mí también. Sí, ¿no? A mí también. O sea, supongo que habéis desarrollado pues, la más memoria casi que los camareros, ¿no? Sí. Yo creo que las canciones que yo cantaba en la ducha, fíjate, me acuerdo mejor a veces de alguna canción de Víctor, de Serrat, de Aute, de Pablo y tal, porque son canciones de ducha. Son canciones donde hacías la mili y estabas ahí 3 horas en una galita y yo me ponía a cantar. Yo me ponía a cantar El extranjero de Humet, por ejemplo. Y entonces como que te sale así de seguido. De todas formas, a mí me pasa una cosa. Que tengo como un enanito, ambos, dos enanitos en cada hombro. Uno diciendo, se te va a olvidar la letra, se te va a olvidar la letra. Y otro diciendo, no se te va a olvidar, no se te va a olvidar. Pero yo me pongo la letra delante, me gusta llevar como amuleto para que no se te olvide. Porque al final es lo que... Porque... Es como sacas el paraguas el día que... Y luego no llueve, ¿no? Pues, claro, pero te da la tranquilidad de decir, bueno, si llueve saco el paraguas. Entonces, y además es una es un respeto a la gente que te está escuchando. Hombre. Porque tienes que procurar siempre hacer la mejor versión de ti mismo. Y por lo menos procurarlo. Luego, si no sale, ya mala suerte, ¿no? No, hay que aceptarlo y ya está. Pues uno es lo que es, desgraciadamente. Mido 1,72. Ya me quisiera yo medir 1,80. Pues mala suerte, ¿no? Pero... Estás muy bien, macho. Pues venga, ¿quieres que nos quede bueno, tiempo? Bueno, venga, voy a hacer una canción... Para un par más, si quieres. Del maestro. Para animar, maestro. Para animar a que se vengan el sábado al Teatro Jaime Salón. El miércoles. No, el miércoles es. Eso, el miércoles. A las 7 de la tarde. Para la libertad, sangro, lucho y pervivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espuma a mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá 2 piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retorno, aún tengo la vida. Para la libertad, sangro, lucho y pervivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá 2 piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida. Aún tengo la vida. Bueno, te digo que se va a caer el teatro el miércoles en Parla, hemos dicho, ¿no? En Parla, en el Teatro Jaime Salón. ¿Quedan entradas? ¿Eh? ¿Quedan entradas? Sí, bueno, eso son entradas gratuitas. Ah. Yo no sé, eso es, creo que tiene un aforo como de 500 personas. No creo que vengan a verme tantos, pero... Bueno. O sea, el caso es que las ponen, abren la taquilla... yo creo que es a través de la web del ayuntamiento donde se puede ver cómo uh-huh. funciona esto, y entonces es cuando ya se pueden adscribir uh-huh. a través de la página web. Del ayuntamiento, ¿no? Sí, uh-huh. de la página del ayuntamiento. Entonces ya es cuando. ¿Y tú, cuando estabas de niño en Ramos Carrión, allí, te imaginabas todo esto? Que va. Además, esto para mí es cuidado, ¿eh? Que yo soy una persona de garitos, de. Lo que pasa que esto, por eso estoy tan agradecido al Ayuntamiento de Parla. No me refiero al concierto este. Ah, vale. Sino en general lo de ser cantautor, ser cantante, ¿no? Ser músico, dedicarte a esto, ¿no? Bueno, músico. Yo cuando es Santa Cecilia, mi hija me dice, a ti no te felicito porque tú no eres músico, tú eres cantautor. Entonces, bueno, obviamente, vamos a ver, ¿no? Un respeto a los músicos. Yo soy músico. Claro, bueno, hago canciones, las canto. No, pero bueno, esto siempre ha sido. Me da igual sí. lo que tú te consideres, pero tú te imaginabas esto de niño. ¿Eh? Lo soñaba, sí. Renuncié a ello cuando yo pasé mi primera época de cantautor. Te contaré que tenía un representante. Y fuiste representante y todo, pues sí, no está mal, y, ¿no? Pero bueno, nunca me encontró gran cosa, ¿sabes? Y bueno, a través de un familiar mío pude tener una entrevista con Ramón Arcusa, y Ramón Arcusa me pidió hacer unas canciones para Julio Iglesias, y yo me acuerdo que me metí en el cuarto a componer, no salió eso y me desanimé mucho. Claro, porque no eras tú, ¿no? Era... Bueno, no, no sé. me costó hacer aquello. Hice una canción que hubiese podido petar, que se llamaba Cuando vuelvas, pero claro, en aquel entonces no había internet ni nada. Entonces un amigo me dijo, ten cuidado que Perales tiene una que se llama Cuando vuelvas. Y dije, joder, a ver si sin querer la he... Y creo que esa canción hubiese podido ir. De todas formas, a mí, Ramón Arcusa, que fue, se portó excepcionalmente conmigo... Me dijo, no, pero tú sigue haciendo y me mandas. Pero yo paré ahí. Uh-huh. Paré porque, entre otras cosas, empecé a trabajar en un gran almacén. Por fin pudimos tener la oportunidad de casarnos, Ana y yo, mi mujer. Y ahí ya decidí un poco, pero me quedé muy frustrado, ¿eh? Me quedé muy frustrado y, en mi caso, ser padre ha sido una negación a uno mismo, igual que hacen las madres, igual claro, que han hecho. Claro. La madre o el padre han negado, ¿no? Claro. Literalmente. Y entonces, bueno, pues yo bien pagado estoy, o sea, porque yo me acuerdo alguna vez cuando mis hijas, en plena adolescencia, una vez una de ellas dice, o sea, que tú te arrepientes. Digo, no, ¿yo qué me voy a arrepentir? Eso es lo más grande de mi vida. Lo que pasa que es verdad... que cuando yo he tenido la oportunidad de recuperarme a mí mismo y decir, bueno, yo voy a vivir la vida ahora como si no hubiese mañana y desde luego, ante todo, me voy a querer a mí, porque es que ya no tengo que dar, ya no tengo... A estas alturas del partido uno no tiene nada que dar si no se lo da a uno mismo. Entonces sí, pues yo pues, soy de los que pienso que uno no tiene que ponerse la cuneta del camino por la edad que tengas. Entonces yo me he puesto a pelear por mi música... pues desde que tengo 49 años, con unos conciertos que se llamaban Cumpliendo los 50, primero ahí en la sala Segundo Jazz, y desde entonces me sentí agradecido a la vida, porque por fin podía cantar. Y bueno, pues ya luego el camino pues te depara cosas más bonitas, cosas más, pues viene una curva, viene una cuesta, viene una pendiente, viene un momento de... cuesta abajo, el que todo sale. Yo te veo bien, pero... es decir, además que cuando te pones a cantar se te ve bien. Yo me lo paso muy bien. Creo que es la manera, yo no tengo otra de hacerla, de transmitir la verdad que yo siento. Y hasta ahora todo esto está funcionando. Yo me siento siempre muy agradecido y muy, muy bien recibido siempre y bien tratado. Y creo que es una manera de hacerla. No digo que sea, porque esto no significa que, tampoco pienso que sea la única manera. O sea, yo a mí me maravilla, yo me acuerdo una vez cantando en un hotel, ya hace años, cantando en un hotel, un matrimonio que venía mucho a verme, me dicen, ay, un día tendrías que cantar la de Cisne Cuello Negro de Basilio. Y yo pensé, joder, que para mí fue un decir, ostras, ¿cómo les digo que no a esta gente? ¿Cómo? Y a mí era una canción como que se me salía, ¿no? Y estuve indagando y resulta que Manuel Alejandro cuentan que un día en un estudio vio a un negro alto, que era Basilio, estaba empezando, y le dijo, te voy a hacer una canción con la que vas a triunfar. Y se la hizo. Y es esta del Cisne Cuello Negro, Cisne Cuello Blanco, no me acuerdo ahora mismo si es Cisne Cuello Negro, cómo se llamaba el título. Es un vals peruano, Basilio esperaba otra cosa, triunfó con ella. Pero ahora te pones a analizar y dices, coño, ¿cómo un tío como Manuel Alejandro dice, te voy a hacer un vestido a tu medida, con toda la... Eso no es mi forma de hacer, ¿eh? Ya. No es mi manera. Y hacer la canción que hizo, que además si la situamos en la época en la que la hizo, estaba hablando de un racismo, lo hizo maravillosamente bien en el ámbito de su época, con todo lo lay o lo... Lo políticamente correcto. Ahí está. Pero hizo una canción con la que este tío triunfó. Una cancionaza, que es una cancionaza terrible, fabulosa, y encima con chicha. Cuidado, a mí eso me parece admirable. Yo, en todo el camino que he tenido de componer, que yo empecé con 13, 14 años, he compuesto de todas las maneras. Creo como nos pasa a todos. Y he compuesto... pues desde el corazón y he compuesto también desde la intención. Es verdad que siempre he sido como muy sincero en las canciones. Y las que me ha tocado hacer una canción de... que era, por ejemplo, el reto que me planteó Arcusa de jovencito, pues eso me superó porque yo no me veía siendo Manuel Alejandro. Claro. Pues Juan Antonio Ordóñez, no sé si quieres decir algo más, no sé si tienes algún otro concierto que anunciar, antes de que nos vayamos, si quieres, pues... No, por ahora no, porque queda pendiente la presentación del disco, pero tenía una fecha en Libertad 8, ahora mismo no me acuerdo, el mes pasado... he tenido una ciática terrible, sí. Me vi obligado a... De hecho, yo iba a haber venido aquí la semana pasada. Me vi obligado a cancelar algunas cosas, una de ellas fue esta. Lo iba a haber hecho en Libertad 8. Después tenía otra fecha para el Espacio Ronda en el que podría haber presentado, que sería en el 4 de diciembre, pero la pianista no puede. Entonces ahora ya tampoco tengo... tengo que recomponer. Estoy en una época de esas de parar y decir, voy a recomponer crear un diario. Pues de te propongo, Juan Antonio, que si te apetece cantar la última que por hoy, ¿verdad? ¿No? Sí. Yo creo que podemos darnos por satisfechos. Yo estoy contento. Ha sido un placerazo tenerte aquí esta tarde, ¿no? Y como muchas dices, gracias. ¿No? Como que la semana pasada pues tuvimos que cancelarlo por esto de la ciática. Y bueno, cuéntanos un poquito qué vas a tocar, qué vas a cantar. Pues bueno, pues... ¿Qué vas a tocar y vas a cantar? Voy a cantar... Pintaré. ¿En serio? ¿Y no quieres cantar de...? Ah, bueno, canto... Oye, que da tiempo a dos, ¿eh? A lo mejor, si quieres. ¿Quieres cantar Pintaré y luego cierras con alguna del disco? Vale. Venga, pues cantamos Pintaré. Venga. Yo lo decía por ti, porque decías que estás algo saturado de Pintaré. No, pasé una época. Dije que pasé una época que ya superé. Es que eso te pasa, ¿eh? Coges una canción, sobre todo cuando haces una producción, por ejemplo, el disco, ¿no? Uh-huh. ¿Qué grabas? ¿Qué una toma? ¿Qué otra? ¿Qué era el piano? ¿Qué era la guitarra? ¿Qué era tal? ¿Qué era lo escuchas? ¿Qué era masterizas? ¿Qué era tal? ¿Qué era? Llega un momento que dices, ¡ah! ¡Otra vez! Entonces, necesitas como poner tiempo de por medio y de pronto un día la escuchas y dices, ¡coño! Entonces ya te metes en la canción otra vez y entonces ya recuperas otra vez eso. Pero entonces estás lleno de tecnicismo, llenos de prejuicios y tal. Me pasa también cuando compongo. Cuando compongo algo, yo soy de los que me gusta grabar un apunte y dejarlo hasta que se me olvide. Cuando diga, coño, ¿qué era eso? Y entonces, como que lo escucho con ojos nuevos, con oídos nuevos, y entonces es fundamental para mí, para saber distanciarse. Para si eso que yo sentí, decir, coño, esto es bonito, separarse, tal cual, realmente lo es, o me pues lo parece. Adelante, para que nos dé tiempo, si quieres, a pintar y a otra del disco, ¿no? Venga. Voy a volver al final. Yo creo que es el tiempo, ¿eh? El tiempo que cambia. Eso que me he traído a mi guitarra callejera. Sí, ¿no? Sí. Que se afina. Es que la otra que uso, bueno, tengo una Alhambra de cuando era chaval, que la compré a principios de los 80, que nunca la saco de casa. Pero tengo la que lleva conmigo caminando toda esta época. Y como me daba mucha pena el que estuviese maltratándola en la calle, pues que el frío, el calor, en fin. Pues. Voy con mi maleta a cuestas, prometí que en primavera volvería a por ti. Y apagué los platos rotos y borrando antiguas fotos, me dirijo al porvenir. Ya sé bien que allá afuera todavía alzan banderas, adivino una quimera. Voy con mi guitarra limpia. Al fin, no viajo con lo puesto, voy cargado con los versos que escribí. Pintaré este negro mundo con el blanco de otro rumbo, libre al fin. Fueron de intenciones, enrocados en razones, quedaron ciegos y así quebrantaron ideales de ilusiones personales con desprecio a la raíz. Voy saliendo de esa tumba. No es el odio el que retumba, ni aquel himno que escribí. Negros hombres que me culpan por mi voz, mi alma desnuda, solo es mía para mí. No viajo con lo puesto, voy cargado con los versos que escribí. Pintaré este negro mundo con el blanco de otro rumbo, libre al fin. No, no creo en negros sueños, negras culpas, negros duelos, ni cadenas para sufrir. Creo en el azul del cielo, el blanco de los luceros, el amor cuando sentí. No, no venderé mi alma a ninguna negra trampa, ni me pienso definir. pesar de los sofistas, la primavera fue la misma. Esta vida es para vivir. No viajo con lo puesto, voy cargado con los versos que escribí. Pintaré este negro mundo con el blanco de otro rumbo, libre al fin. Este negro mundo, pintas este negro mundo con el blanco de otro rumbo. Pintaré este negro mundo, pintaré este negro mundo con el blanco de otro rumbo. Canción bellísima, ¿no? Muchas gracias. Y que tiene además mucha resonancia de tiempo, ¿no? Pero sí, estamos muy fuera de tiempo, Juan Antonio. Yo, si quieres que vayamos, vamos, ¿eh? A mí por me mí, da sí. igual. Tú... Por mí sí, por mí adelante. Y te quiero, antes de que empieces, decir otra vez más gracias y gracias por alzar la voz. Muchísimas gracias. ¿No? Gracias. Muchísimas gracias a ti, a los oyentes que nos hayan soportado y les haya podido agradar algo, y muy agradecido a Radio Utopía, en especial a Olvida tu equipaje. Muchas gracias. Un placer, ¿eh? Muchas gracias. ¿Qué vas a cantar? Pues voy a cantar una canción viejuna, vamos, viejuna, ¿no? Porque es nueva de ese disco, pero viejuna porque es Al vivir, desde la perspectiva de mis 60. Muy bien. Ah, me voy a poner la letra. El directorio ahí. Estoy viendo muy mal, ¿eh? Voy a tener que cambiar de gafas, coño. Iba bueno, a haber cogido otras nuevas que tengo. Se me ha olvidado. Y voy a ponerme más cerca la tablet. A ver. Que no haya duda. Pues muchas gracias, Juan Antonio. Nos vemos ti, próximamente. Hermano. Escuchamos. Pasan los años y pasa mi vida, que pasa en un sueño. Nacen y mueren amores, solo perduran canciones. Y no es el ayer ni el mañana, el hoy siempre es la ventana, sin poder pararse en el tiempo, deteniendo el reloj un momento al vivir. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Trepo por los recuerdos, siendo cada año más viejo. Sembré de amor el otoño, transito y recojo mis besos. Cuando acaricio a mis niños, o cuando de amar me regreso, puedo escribir cuanto siento en el fotograma de un verso, mas no atrapar ni un segundo. Pasaré como pasará el tiempo al vivir. Trepo por los recuerdos y jamás me miente un espejo. La, la, la, trepo por los recuerdos, siendo cada año más viejo. Pasan los años y pasa la existencia, es un breve misterio. Y cuando se quiebran las alas, vivir se te queda pequeño.